Muy buenos días, bienvenidos a Exprímete, el magazine de Radio Juan 23 en su edición número 14. Bueno, hoy estamos aquí, tenemos un retorno, un esperado retorno. Lo presentamos chan, primero. Buenas, Miguel. Nuestro compañero invitado. Hola, buenos días. Bueno, hoy no sé, hoy... Además, hoy estoy yo aquí en la radio Juan 23, la radio de todos los azules, en Exprímete. Yo iba a estar en el programa, yo me quedo, bueno, en la sección yo me quedo. Sí, hoy me quedo yo. Hoy es calidad de invitado. Así que nada, si nos quieres leer tu primera los canción, contenidos. Pues he traído dos. ¿Qué? ¿El sumario? ¿Que lo lea yo? Sumario, vale. Es que soy el invitado, perdona, ¿eh? Da igual, aquí trabajan todos. Bueno, pues, ¿qué tenemos? Esto de aquí. En Yo me quedo yo, Miguel. Mejor así, se puede. Tenemos que comentar una web que se llama promundo.com. En el debate... Bueno, el debate hoy no hacemos debate, ¿no? Es sección rebujito. El rebujito. El rebujito, sí. Vale, tenemos que... tuiterías. La sección tuiterías y luego ya el noticiero y pues ya está. Pues ya está. Así que nada, vamos a empezar con la sección Yo me quedo. Nos quedamos con Miguel. Así que preséntanos el primer tema que quieras que pongamos. Pues... Si Alfonso me lo permite, porque es que no sé qué espera, tema. Espera. Es que no hemos presentado a Alfonso. Buenos días. Es verdad, Alfonso. Alfonso, buenos días. No pasa nada, yo. Bueno, pero hay que presentar. Es la voz detrás del cristal. Llamó un saludo también para Mou. Un saludo. Sí. Mou que ya empezó a currar y todo, Está currando, Un profesional. Currando. Y la canción es... Esta es la canción de Bebe y el tío Calambres, que se llama Caracolitos. Como me gustas, princesa gitana, tu genio y tu sonrisa me despierta en la mañana. Me tienes embrujado, no sé lo que me has dado, que no, ya sé que no te puedo ver. Parece que fue ayer y cada día que pasa cuesta comprender. Y no escuchar tu voz vendada, no encontrarte en la cama, el desayuno de la mañana. Ya no me sabe tan bien, ya no me sabe tan bien. Hey, dame tu sonrisa, oye, y toma mis calambres. Quiero tenerte cerca y no me entere que vas a saber. Sí, y estar acompañado con Bebe y Juni a mi lado. Sí, sí, sí. Ay, mamá. Bien, bien. ¿Y tú qué tal? Yo también, fenomenal con mi princesa gitana. Toda la mañana me deshace la cama. Y todo lo que toca lo sube, lo baja, princesa gitana. Me sabe también con todo ese pelo y con esos lunares. Ay, cómo me gustas, princesa gitana. Y esperaría que salga el sol cada mañana para luego descubrir pelitos tuyos en mi almohada. Con todo ese pelo y con esos lunares. Ay, cómo me gustas, princesa gitana. Y esperaría que salga el sol cada mañana para luego descubrir pelitos tuyos en mi almohada. Caracolitos que no vienen, caracolitos que se escapan. Caracolitos que no vienen, caracolitos que se escapan. Caracolitos que no vienen, caracolitos que se escapan. Caracolitos tuyos todos los días en mi almohada. Caracolitos que no vienen, caracolitos que se escapan. Bueno, bueno, bueno, pues aquí estamos en Yo me quedo, pero se queda Miguel. Bueno, vale, estamos en la sección de, Yo me quedo con nuestro compañero invitado Miguel, que nos va a hablar de la UNED, de la Universidad a Distancia. Y de muchas cosas, hablo de lo que queráis. Bueno, pues empezaremos comentando, aunque ya te conocemos. ¿Qué estudias? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu edad? ¿Qué estudia o trabaja, Moreno? Pues yo vengo de Virgen del Remedio, de toda la vida del barrio. Y nada, pues tengo 19 años para 20. Hostia, ya pesan los 20, ¿eh? A ti aún te queda, pero a mí me queda. Ya, aún me queda, pero... Y nada, pues eso, aquí estoy. Bueno, y... ¿Qué estudias tú? ¿A qué te dedicas? Pues yo estoy estudiando psicología, o sea, el grado de psicología, como estaba ahora con el Plan Bolonia. Y nada, pues ahí estoy ahora en segundo. No sé cuántos años me quedaré en segundo, pero ahí estoy. Y bueno, el tema este de la UNED, lo de estudiar a distancia, ¿por qué te decidiste por la UNED y no por otra cosa? Por necesidad, más que nada. Pues vamos a ver, esto es que trae cola, ¿no? Pues hay que explicarlo todo. Segundo de bachiller, ¿vale? Llega mayo, me queda una asignatura suspensa con un 4. Suspenso injusto, hay que decirlo. No diremos el nombre del profesor. No, ¿pero de qué era? Física. O sea, encima sí, que sí. Me la pusieron obligada, pues no tenía opción de escoger otra materia. Y nada, entonces me tuve que ir a septiembre a recuperar. En septiembre ya aprobé con un pedazo de 8, impresionante. Bueno, 8 y medio, pero el profesor me puso un 8. O sea, fíjate. Qué valor. Fíjate. Ahí seguía el rencor. Qué poca vergüenza, ¿eh? Y nada, pues ya me presenté a selectividad, la aprobé. Y en septiembre no habían plazas ya ni de coña para entrar a la Miguel Hernández de Elche. Porque psicología está Valencia, Murcia, Elche, las más próximas, ¿no? Pues claro, por cuestión de dinero y tal, pues no te puedes ir más allá de Elche. Y entonces me habló Emilio, un profesor muy simpático. Me dijo, está la UNED tal, no sé qué. Y claro, nadie sabía lo que era eso. Y yo menos. Entonces entré a informarme por la web y tal. Y encontré que parecía, por ejemplo, aquí tiene prestigio y tal, ¿no? La UNED, pues digo, pues voy a entrar a ver allí. Y nada, y así es como entré. ¿Cómo te decantaste por psicología? Pues porque mis dos grandes pasiones, ¿no? Son la biología y la filosofía, o sea, las que más me gustaban. Y digo, pues a ver, ¿cómo mezclar una y la otra? Porque biología, demasiada ciencia. Y filosofía, demasiada letra. Digo, pues... Y me salió psicología, no sé cómo me salió, pero salió ahí. Digo, pues vamos para adelante con esta, a ver qué tal. ¿Tú te viste ya sentado... En las típicas salas de los psicólogos con tus apuntes y tus gafas ahí? Que en verdad jugáis al 3 en raya, pero bueno. No. Perdona. Está muy loco. Ahí me habéis tocado, ¿eh? ¿Eso qué es, Oma? Eso, la imagen esa de el hombre acostado, la mujer acostada y el psicólogo tomando notas, esos son los psicoanalistas. Y hay que decir que hoy en día está como de capa caída ya, o sea, eso es como que es un poquito el lado oscuro de la psicología según la visión actual de hoy, ¿no? ¿Ya no juegan al 3 en raya? No, además se tomaban notas porque los psicoanalistas es en plan de la infancia, los traumas, el inconsciente, ¿no? Sobre todo que influyen en nuestra conducta. Bueno, yo quiero hacerte una pregunta. En la jerga esta de psicólogos, cuando dices... Bueno, yo soy estudiante, ¿eh? Bueno, a mí no me preguntéis mucho. Cuando dices, me voy de manifestación, ¿significa me voy a un cumpleaños? No, perdona. No. Omar. Eso habrá que remitir a los oyentes al no sé qué programa fue, creo que fue el quinto por ahí. No, el quinto no, porque fue en la universidad. Ah, pues entonces... Cuando estaba María Jesús de la Casa de Oficio, que vino. Que yo estaba en Elche en la manifestación. Que no era un cumpleaños, era manifestación. ¿Cuántas veces discutiríamos esto? Pero sabíamos dónde estabas. Es que yo no escuché. Yo lo he vuelto a escuchar, lo que viene siendo la grabación del programa, y yo no escuché en ningún momento que se diga feliz cumpleaños. Pues son escenas eliminadas. ¿Qué va? Pero sí que lo escuchamos. Se oyó, pues yo no lo escuché, pero bueno, ahí de todo lo que se grita, pues se gritaría eso también. O sea, a lo mejor sería cumpleaños de alguien que coincidía. Pero era la manifestación, se hizo, claro que se hizo. Necesitamos pruebas, fotos, grabaciones... Hombre, pues ves que, o sea, hay fotos también por ahí, no sé si en el periódico habrá salido, no sé, porque no lo he mirado, Pues sí que se hicieron fotos y hay vídeos también en YouTube, creo que sale en algún vídeo que se hizo. Bueno, y coméntanos el tema de la UNED. Tú vas, no es presencial esa distancia. No, es esa distancia. Entonces, mi facultad en sí está en Madrid. Puedo decir que está en Madrid porque he ido también a la facultad, fui una vez allí. Y nada, pues la facultad está en Madrid y los centros asociados por toda España, por el extranjero también hay. Y nada, pues hay unas tutorías que es una hora a la semana por cada asignatura y tú te presentas ahí en tu centro asociado y es... No llega a ser clase porque no se da tanto como una clase, pero bueno, más que nada porque dices, bueno, ¿pero sirven de algo las tutorías o no? Pues más que nada para conocer a la gente que también va allí, tus compañeros, y así pues yendo a las tutorías he conocido también gente joven que va allí a la UNED y nada, he hecho amistad y todo. ¿Dónde tienen las tutorías? El más cercano es el de Elche. O sea, a mí el que me toca es el de Elche. También hay en Alcoy, creo, en Elda, pero en Elda no se dan tutorías. Bueno, me meto en la entrevista porque tenemos, a través de las redes sociales, tenemos a una gente que nos está preguntando y dando información acerca de ti, alguien que te conoce más o menos bien. Dice que tú estudias mucho, eso es lo primero, y después dice que por qué tienes esas rastas como los hippies, que eso no tiene que ser muy bueno para estudiar. Los hippies no estudian, ¿no? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Se mantiene el anonimato. En todo caso te lo digo después. Vale, vale. Bueno, estudiar sí mucho porque... Claro, nosotros tenemos... En la UNED estamos con unos libracos, con unos tochos impresionantes. Yo los he visto. Te matan a la vista también y el cerebro también te lo deja un poco trastocado, porque también te encuentras cada cosa en los libros que flipa. Bueno, y ahora que has dicho cerebros, ¿hacéis prácticas con cerebros? No, eso hay que aclararlo. O sea, en la presencial normalmente sí que se van, sobre todo en primero curso, creo que es, por amigos que tengo yo en presenciales, sí que van y hacen, ven los cerebros, los fetos, ven también partes del cuerpo humano. Nosotros sí que hicimos una práctica en primero, en la asignatura de psicobiología, que era diseccionar un encéfalo de cordero. La verdad es que estuvo bastante bien, menos por el olor a formol, que eso, claro, un sitio cerraico así, que nada más que abrieron unas ventanas y una pesta formol ahí. Ahora eso sí, me agencié los dos encéfalos que estaban mejor. Eso me lo agencié yo para mí. Para cenar. ¡Qué ricos! Bueno, pues... Hemos hablado de tu tema, de tu panorama estudiantil. Ahora vamos a hablar del ocio. Ocio. Sabemos que haces radio, nos lo han dicho. Sí, no sé quién te lo habrá dicho. Pero... Sueles hacer radio. Sí, un comentario. Estoy en un programa que se llama Exprímete en la radio Juan 23, la radio comunitaria aquí de Juan 23, de la radio de todos, todas, todes. Y nada, pues. Aquí estoy, ¿no? ¿Haces algo más aparte, así? No. Esquí, snowboard. Práctica de tiro desde el sofá de pizza o algo. Con la escopeta, ¿no? Saco la escopeta y a los pájaros que pasan. Claro. Pues no, o sea, tampoco, yo qué sé, tiempo libre, pues lo de todo el mundo, quedar con los amigos, ver alguna película y tal. Y poco más. Películas. Dinos sí. Tus favoritas. Mi favorita de siempre, Pese ya antes de Navidad, de Tim Burton. Estaba claro. De siempre, es. La tengo original en cinta y en DVD. Original, ¿eh? Eso para Alejandro Sanz, que la tengo original. Es verdad, que tiene que estar contento, es lo más importante, ¿eh? Hombre, él debe estar siempre contento. Bueno, pues un pequeño descansillo, ¿no? Vamos a escuchar... Sí, con Bulgueu. ¿Cuál es el tema que nos has traído? Espérate, a ver si me acuerdo. Ah, vale, sí. De Chuck Berry. En efecto, la canción Johnny B. Goode. Johnny B. Goode. Y nada, pues a disfrutarla. Play it. Bueno, pues hemos escuchado este tema de Chuck Berry. A mí me recuerda siempre a la escena de Regreso al Futuro, cuando Marty McFly se supone que inventa este tema. Bueno, se supone. Los que habéis visto la película lo entenderéis. Sí, sí, sí, sí, sale bailando, cantándola, sí, sí. Una gran película. Alfonso. Alfonso, ¿tienes algo que decir? A las generaciones más jóvenes que el hombre se llama Chuck Berry, pero no tiene nada que ver con los móviles. Bueno, ahora con No tiene gracia, ¿verdad? Sí, sí, que, la tenía antes cuando no la has dicho. Pero ahora ya. Bueno, ahora vamos con el mejor así. No, hombre, aún queda la segunda parte de la entrevista. Ah, ¿todavía hablamos con él? Claro. ¿Todavía se va a quedar aquí? No, no se va a ir, a menos que le echemos por la ventana. Hoy me he quedado todo lo que haga falta. Que del programa que viene tampoco estoy. Bueno, pues seguimos. La pregunta, algo muy importante y que todos nuestros oyentes están esperando a saber, ¿cuándo te afeitarás? Es que si no lo habéis visto, van unas barbas de chivo. Perdona, hombre, la barba en sí la tendré un mes ya o por ahí. Pero me la he recortado, que conste. Sí, se nota, está ahí. Me la he recortado. Pero hasta que no termine los exámenes, no me voy a afeitar ni cortar el pelo. ¿Y qué será de tus rastas? Hombre, esas, lo que duren. Ahí están, por lo que duren, pues durarán. Hombre, del pelo no te puedo hablar, yo estoy peor que tú. Me llevo sin cortar el pelo creo que casi 2 años. Joder. Y los que quedan, ¿no? No nos podéis ver. Creo que la gente no ha visto a Álvaro por la webcam aún. Pero ya lo veréis. Tengo melena. Un poquito. Bueno, el melenas. El terror de las nenas. Pasamos a temas más serios. ¿Te puedo poner serio? Joder. Sí, tío. Tema serio. Me pongo serio. Cuando... I'm serious, man. Hace, ¿qué? 2 años fuiste... tenemos entendido, también nos han dicho, que te fuiste a Irlanda de, sí, de viaje. Pues coméntanos, ¿cómo te no fuiste? No sé si hace 2 años, porque yo y el tiempo no nos llevamos muy bien. ¿Fue el verano que estaba más blanco porque no fuiste a la playa? Bueno, es que ahora ya sí que a las playas voy poco. Voy más por la noche que por el día. Bueno. Estos últimos años. Hay fotos que lo demuestran. Sí. No saquemos las fotos, que te saco yo una de un autobús, ¿eh? ¿Esto qué es? Dejemos esto, dejémoslo. Hay una conversación ahora mismo aquí en medio que no me quiero meter, pero... Vamos a romperlo eso ya. ¡Pam! Con mensaje del Facebook. Aquí dicen, y a lo mejor empieza un debate un tanto premeditado, que las rastas te las vas a cortar cuando tengas que buscar curro. ¡Hostia! Pues aún le queda... Pobre psicólogo, no sé. Puede ser. Te hace, bueno, a lo mejor no, y si te hace psicólogo social de esos. Joder, imagínate. De la rama de la psicología. Depende, ya veremos. Pero imagínate un psicólogo, como he dicho yo, la imagen esta anterior, que ya has dicho que no, pero tú imagínate esa imagen. Mis compañeros me lo dicen también. Dicen, soy yo que voy a la consulta y estás tú, y digo, me salgo por la puerta, por un segundo entro y me salgo. A lo mejor, pero bueno, los hippies también van al psicólogo y a lo mejor le da mejor rollo tú que, claro, que un hombre ahí con corbata y tal. Hombre, si lo vemos con corbata y traje más las rastas, sería una estampa rara. Yo no veo a este tipo con corbata y traje. Hostia, yo tampoco, ¿eh? Más que nada porque no tengo ninguno. Si los oyentes me regalan uno, yo me lo pongo encantado, ¿eh? Pero... Colecta para trajear a Miguel. Eso y un tatuaje del Mini va a quedar... Hostia. Hombre, yo creo que lo conozco poco, pero un tatuaje de Mini le quedaría bien. Sí, ahí en la punta de la frente. De la frente. No dejo de ser el invitado hoy, ¿eh? O sea, un poco de respeto al invitado, hombre. Pues claro... Invitado también. Hoy no metéis con Alfonso, pero metéis conmigo, ¿eh? Claro. ¿Has venido nuevo? Hombre. Pues bueno. Nada, lo de las rastas, cortámelas cuando busque trabajo. Puede ser, no sé, ya veré. Iré a la entrevista con rasta y si no me coge, pues me las corto y me vuelvo a la entrevista. Te presentas con un nombre falso. Y así no te reconocen, ¿no? Sin rasta. Uy, no, pero si con me la pongo por dentro de la camiseta, no se ven. Joder, pero... Eso doy. Hombre, en algún momento tendrás... También, si estoy necesitado, que necesito el trabajo urgente, pues sí que podría. Pero en sí, tampoco hace falta. Lo que ha dicho Miguel de que las rastas se pueden meter por dentro, es verdad. Que yo tuve que ir a una boda en traje y iba con 12 rastas y me las tuve que meter por dentro. Todo hay que decir. Oye, esos bultos sospechosos que tienes en la espalda. Es un alien, está en criado. No, que. No, es que el traje me ha hecho arruga. Eran 12 rastas, sí. Bueno, pues lo dicho, coméntanos este viaje que hiciste. Ignoremos la fecha, fue un verano. Sí, cuando estaba en primero bachiller, en verano eso. Pues hace 2 o 3 años. El viaje to Ireland. Ireland. Pues nada, con la beca del IBAG. Pues, explícanos qué es eso. La beca del IBAG. IBAG. Yo tampoco sé muy bien lo que es. O sea, ves que te dan dinero y te vas para allá. No, es para... No sé muy bien desde qué edad hasta qué edad, pero sí que sé que se coge durante el bachiller. Eso te lo puedo decir yo, es desde los 16 hasta los hasta arriba. ¿18? Arriba. Creo que es hasta los 18, sí. De 16 a 99 años, como las atracciones de feria. Pues entonces, el requisito mínimo para pedirla sé que era tener un 7 en inglés, que justo en cuarto de la ESO tenía el 7 ahí justico en inglés. Y nada, por como luego también depende de las rentas, y claro, por rentas sí que obtuve bastantes puntos para ir. Y yo pedí en junio, porque encima me quedaron 3 para septiembre, y me la pedí para junio, pero no me la dieron para agosto. Y allí en Irlanda, en un pueblo que se llama Gorey, bueno, joder, me voy a emocionar y todo, ¿eh? Fueron buenos tiempos. Bueno, qué bien me lo pasé, che. Y te ibas con una familia nativa de allí, un mes, por las mañanas teníamos clase, o sea, íbamos un grupo de españoles de la Comunidad Valenciana. Entonces nos juntábamos allí, nos dividían en 3 clases, los avanzada, media y baja, ¿no? ¿Tú estabas en baja? Yo estaba en avanzada, que yo no sé cómo entré ahí, pero... ¿Te enteraste de algo? No, porque ¿sabes qué pasa? Que el modelo de examen que te ponen para asignarte eran de los que nos hacían la teacher Asun en el instituto... Y entonces, te lo sabías de memoria. Claro, lo tenía fresco y lo hice así. Ahora, eso sí, yo de inglés ni papa, ¿eh? O sea, yo fui sin saber inglés, me volví sin saber inglés. Sí, como Álvaro, más o menos. ¿Yo inglés? ¿Eso qué es? Pero luego cuando estás, una vez que estás allí, en realidad descubres que sabes más de lo que estás aquí y dices, pues yo no sé inglés. Pero una vez que vas allí... ¿Sabes pedir una barra de pan ya? No, pero es que pan no tenían, tío. Tenían de molde nada más. ¿Eso qué es? Give me pan de molde. I need bimbo. Por bocatas. Lo peor fue la comida, ¿eh? Eso hay que decirlo. Sí, me acuerdo que me llamaba por las noches porque... Llorando. Sí, porque no tenía comida. Bueno, no, llorando no. Es que allí la comida fuerte se hace por la noche. Bueno, por la tarde más bien, porque a las 7:30 ya habíamos terminado de cenar y estábamos ya todos por la calle. ¿Eso qué es? Los anglosajones, que son así. ¿Pero y a qué hora era la normal de acostarse? A las 10 como muy tarde, ¿eh? O sea, a las 10, digamos, aquí son las 12. Sí, por ahí. En plan de... No diferencia horaria, sino de... Del ritmo que llevan. Del ritmo. Y lo de salir de fiesta, ¿no? No, salir de fiesta. Bueno, allí... Es que, tío, es que la fiesta de aquí y de allí, pues, no es la misma. Es que allí no estaba el pub del pueblo, donde se iba toda la gente y estaba bebiendo su cerveza y sus cosas. Eso era la fiesta. Y me acuerdo yo que llegaba por la noche a las 10 y estaban ahí con los que estaba yo viviendo en la casa, los padres irlandeses, con todo respeto a mis padres biológicos. Y me decían, ¿quieres té? ¿Quieres café? Y yo pensando, a las 10 de la noche me voy a poner yo a tomarme un café cuando dormí. Ahí estaban todo el día tomando té y café, tío, yo no sé. Y bueno, el tema de las comidas. Se hacía el desayuno, como aquí más o menos. Luego estaba el lunch, que era a las 2 de la tarde, que nada, era un sándwich, una bolsa de patatas y un zumo. Como el almuerzo. Lunch. Sí, el almuerzo, pero allí se hacía a las 2 de la tarde. Y luego ya eso, a las 6:30, a las 7, se hacía la comida fuerte ya para... Que la verdad es que cocinaba bien allí. Estaba muy bueno el estofado, eso estaba bueno. Sí, algo bueno habría en comida, porque si no, te habrías muerto de inanición, ¿no? Tenemos 2 preguntas en las redes sociales. ¿Estás preparado? Sí, sí, sí. Una no sé si va con segundas, ¿eh? Dice que expliquen las pintas, que ahí no sé si va con segundas por lo de las rastas y la barba, que te bebías. No sé si eras demasiado joven como para beberte la cerveza ahí de medio litro o de un litro, que será la pinta. Y otra pregunta, lo de la beca de intercambio, pues, ¿sabes más o menos cómo hay que hacerlo? La del intercambio no lo sé, porque yo de ese tema... Yo estuve con la del IBAG, que ese es el Instituto Valencia de la Juventud, y eso, pero la del intercambio sí que sé que existen, porque también tengo algún amigo que sí que ha hecho un intercambio, pero no sé muy bien cómo va ni a dónde hay que ir ni nada. O sea, que tú no te fuiste con intercambio, con una beca... De la Generalitat Valenciana. O sea, que habría que ir al Centro 14, por ejemplo, que es como la sede del IBAG aquí en... ¿En Alicante? Bueno, no? está el IBAG está aquí, verdad, en Alicante, en la Rambla. Hay un IBAG en la Rambla, es verdad. Es donde está el edificio, el reloj. Ese tan alto que tiene el reloj que pone también la temperatura. Y vale, pues. Bueno, pues aunque ver. Si entrando en internet, yo creo que si pone beca IBAG para, yo qué sé, estudios en extranjero, algo saldrá. Yo creo que saldrá. Bueno. Bueno, de todas formas, que la gente sepa que hay un espacio físico en Alicante, que es la sede del Instituto Valenciano de la Juventud, y que puede tener información ahí. Y imagino que también el Centro 14 sabrán algo, y esperamos haber respondido a la última pregunta, pero la primera te ha saltado la torera, no sé si... Espera, voy a... o sea, voy a estar zaparrilla. Yo ahí tengo una pregunta. Espera un momento, que voy a terminar con la pregunta esta que estamos contestando. A mí, o sea, yo... ¿Cómo me informé de esta beca, no? Pues por los profesores. Fueron los profesores de inglés los que dijeron, los que nos comentaron el tema. Yo no sé si, o sea, a lo mejor no todos los profesores lo conocerán, pero yo creo que la gran mayoría sí conocerán el tema. Hombre, esta beca. Yo puedo dar un ejemplo. En mi instituto, el día en las Lomas, cada año te dan la opción de ir. Este año no la dan, no sé por qué. Pero, o sea, a lo mejor sería intercambio. Es eso, que te vas... Con la del IBAG. En mi instituto, en mi caso, era de irte a Dublín, con un, creo, un 6 o un 7. Ofrecían en cuarto y ya luego ya. Aquí era el pueblo que te dijeran y lo que te dijeran. Y ya está. Bueno, y respecto a la primera pregunta, si me tomaba muchas pintas, teníamos absolutamente prohibido tomar alcohol allí porque nos hacían. O sea, allí si, por ejemplo, que robas algo o tienen problemas contigo, te mandan para casa y el viaje lo tienes que pagar tú y son 3,000 y pico euros. Porque con la beca el tienes que pagar un porcentaje, pero son, creo que fueron 360 euros lo que tenías que pagar en total. Y entonces nos tenían muy controlados, porque claro, si estás en la ciudad, por ejemplo, estás en Dublín, pues ahí sí que me habían comentado gente que había ido a Dublín, que ahí se tiraban las fiestas, ¿no?, por la noche, o las fiestas entre comillas, las que tienen allí ellos. Y sí que iban a pubs y se tomaban todo el rollo. Nosotros estábamos más controlados, pero aún así, pues algo hubo, ¿no? Algo se pilló con los que ya tenían 18 años, que podían comprar. Sí que compraron algo. Yo la cerveza de allí, la Guinness, no la probé, porque ese día, el día que compraron, recuerdo que me dolía mucho la barriga y preferí no tomar algo, a ver si estaba mal o algo. Pero sí que probé, sí que nos pillamos unas cervezas, Coronitas, me acuerdo yo. Díselo a alguien que conocemos tú y yo. ¿A quién? Al señor Alberto. Y nos pillamos unas coronitas y en una fábrica abandonada por ahí del pueblo, así que nos tomamos la cerveza. Joder, qué escena. Pero hacíamos como no hacíamos patatón, que le decíamos nosotros, que nos íbamos al Lidl a comprar patatas de esas con la salsa picante y nos poníamos todos ahí. Pero allí hay Lidl. Sí, había un Lidl en todas las partes. ¿Y cómo se llama? Better price and quality. Ya se toman las cervezas. Adri por ti. Sería así, pero no creo que lo canten. No sé. Y bueno, yo tenía otra pregunta sobre las pintas que tenías tú cuando fuiste. La foto esa. La foto de cuando fui. Y lo que te dijeron sobre ti cuando. No, porque vamos a ver, hay que explicar esto. Explica la foto. Yo tenía unas pedazos greñacas importantes, ¿eh? Pero importantes. Sí, me decían que parecía un etarra de estos cuando salen las fotos de los etarras. Dice, parece un etarra. Pero antes de ir, sí que es verdad que me las corté. Digo, más que nada, pues no voy a ir yo allí a unas personas que no conozco, un ambiente cultural que no conozco, y me vean a mí y me digan, ¿pero esto qué es? ¿Dónde ha salido esto? Si te ven así, abren la puerta y la cierran de golpe. Tú fuiste allí así, pero la foto del carnet... Claro, la foto que mandé sí que salía con las greñas, que los monitores sí que tenían mi foto, que luego no la dieron, y ya me vieron y yo, oh, hostia, qué pintacas, no sé qué. No, sería más bien, ¿por qué no nos han mandado la foto de un oso? Que bueno, más o menos las que llevo ahora no, llevo menos. Nada menos, lo otro era exagerado. Bueno, pues... Acabamos ya con la entrevista, por favor. Sí, estamos por finalizado esto. Tengo un calor. ¿Qué calor hace aquí, chacho? Hombre, por lo menos tenemos aire acondicionado. Aire acondicionado y ventilador. Es que no me dé el aire, que me constipo. Joder. Ahora cuando pongamos la música abrimos la ventana un poco. Sí. Y con música vamos. Vamos a escuchar, si nos lo permite nuestra conexión a internet... Un tema. Y muchas gracias a los oyentes de internet por preguntarme por el Facebook. Un saludo a las redes sociales. Saludo para oyentes. El tema se llama Ella y es de Sohai, de Violadores del Verso, en su nuevo disco en solitario, que será el 1 de marzo. Saldrá el 1 de marzo. Y esto es un adelanto, vamos a escucharlo. ¿Qué puedo hacer? Dime, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me queda? ¿Qué hago con mi 10% restante? Oh, complicado romance. Mal despertar, me giré en la cama y ya no estabas. Yo solo y con legañas y con marcas de la almohada. Te echo de menos en mis labios, mi boca huele a ti. Cambié tus besos con hielo por agua mineral. Bichi, en la mesilla de noche, invitaciones a copas. Eso me da indicaciones donde conocí a esta loca. Me encuentro mal si no te tengo a Badalía. Me levanto en PM a unas horas, nadie me estimas. Tanto temprano sé que tú y yo cambiaremos fluidos al precio que sea y sea cual sea el carito. Me tiembla el pulso nervioso por verte, quizás. Encuentro es un duro flash, luego es total, ya lo verás. Por fin, ahí estás, esbelta y de etiqueta. En bares te imitan, pero yo quiero la auténtica. No recuerdo horarios, pero fue mágica velada. Tu compañía siempre agrada. Gracias. De nada, te dosifico, pero al final te tengo entera. Te desprecito y desnuda ante mí quedas. Amanecimos contentos, te llevaban mi sangre. No hay hombre que más te quiere y necesite, solo Dios lo sabe. Mi reina, mi ruina, me da igual, pero duerme conmigo. Aunque ya sé que es imposible estar siempre contigo. Un día más levante. Grito buenos días, princesa, y tú no a mi vera, por carisería. Echo de menos si tú no estás, ¿sabes? Yo no cultivo la vida sin ti, jamás. Tú, si tú, tú eres tan grande, mi pequeña. Me siento mal, y si otra vez es por ella. Quieren alejar de ti sin yo quererlo. Ella no te conviene y aumenta tus nervios, triglicéridos, tus ansias. Ella siempre fría, pero me pone caliente y me encanta. Imposible olvidarte, te veo en anuncios, en supermercados y en escaparates de veneno. Eres reina en vitrina de llave echada. Que no te toque nadie ni te roben por ti, me mataba. Mi misión es meterte en sacacorchos del amor, olerte y probarte y esperar a la acción real. Cuantos más años pasan, más ganas. Y te tengo más ganas. Y se revaloriza tu palma. Te engancho del cuello y del culo. El mejor bodegón somos tú y yo. Tu traje me lata un cierto sabor a metal. Yo cantando bajo la rubia en copa con tobillos de cristal. Y vidrio ya no solo de fin de semana. Te ven días laborables cada vez con más desmesuradas ganas. Mi dependencia por ti me alarma. Alcanzo el karma, yo quiero alcanzar la cama y basta. Tumbado de pie con polvo sin el. Me siento Nicolas Hate, el living mis mierdas, joder. Oda mi musa depravada. Esto es una historia de amor a una botella. ¿O qué te pensabas? ¿Qué te pensabas, eh? Otra vez la botella, otra vez es por ella. Yo no cultivo la vida sin ti, jamás. Tú, si tú, tú eres tan grande, mi pequeña. Y sí, otra vez, otra vez. Otra vez la botella, otra vez es por ella. Por ella, por ella. Yeah, como directamente aquí en Radio Juan 23. Ya saben que ustedes pueden consultar nuestra página web www.radiojuanmi.blogspot.com. Vamos a empezar con el mejor así. Y nos va a hablar nuestro compañero Miguel. Sí, pues un chico que nos habla por Facebook, que nos ha comentado que hay una página que se llama puromundo.com y que es un portal para estudiar, trabajar y aprender otros idiomas en el extranjero, que también se podrían hacer voluntariado con animales, y que en su página del Facebook hay una promoción que es un sorteo de un viaje a Londres. Entonces, si queréis ver el tema, a ver, pasaros a ver qué es, pues en puromundo.com, y supongo que en Facebook también pondréis Puro Mundo y os saldrá la página. Hombre, que Alfonso nos dé algún dato más. ¿Qué dato más? Si lo estoy diciendo muy bien todo. ¿Y nada más? No sé, está escuchándonos ahora el señor Don Javier, que nos dé alguna información más si cree que se ha quedado muy escueta, pero vamos, yo creo que dando la referencia de las páginas web y del Facebook para que la gente que le interese viajar de una manera distinta a la habitual, que es con agencia de viaje, y que puedan hacer actividades de un talante solidario en los países a los que se destina el viaje. Pues, bueno, una cosa más, se me ha olvidado decirlo antes, era que, ya que estamos hablando de lo de Puro Mundo, es que Disney, raro decirlo, en hay que meterse en la página Euro Disney, porque ahora mismo están dando ofertas de trabajo en París. Para trabajar allí, sí. Salió en las noticias. ¿Qué? Salió en París. En París, sí. Vienen los niños. Sí, sí. Y que te pagan el viaje, te pagan una parte del alquiler de donde vayas a vivir, y hay que meterse ahí y de ahí puedes hacer tu promoción, tu currículum y demás. Creo que eran 600 plazas o algo así. Era para trabajar en Euro Disney. Sí, en Euro Pero Disney, vamos, París. Eso está a reventar de gente ya. Adri, preséntate para la princesa de... Para la, la sirenita. No, yo le veo mejor para Blancanieves. Pero para de bruja, ¿no? De bruja. No, de... El príncipe ese que sale al final 5 minutos. El caballo, yo soy la parte del caballo. Bueno, pues, Javi nos da más información. El viaje que se sortea a través del Facebook es para 3 personas y dice que el perfil de gente que podría estar interesado en este tipo de viajes es gente que se plantea un año sabático en su vida, ¿vale? O sea, quiero irme un año a tal sitio a desconectar un poco y a tener alguna actividad aparte de... del puro turismo de ir y consumir, que es un poco lo que la alternativa que se proponen es que no sea un turismo de consumo, sino un turismo proactivo, que se llama o solidario o con incidencia en el sitio al que se va. Muy bien, pues ahí tenemos la dicho info. Está. La web era, recordémosla, puromundo.com. Deja el chupachus. Deja chupachus es el final de el eslogan. Bueno, pues pasamos a la sección... Empezamos con la sección rebujito. Esta semana tenemos dos mini secciones rebujito. Una de ellas, continuando con la semana pasada... Esto queda perfecto. Continuando con la semana pasada, creo que fue cuando hablamos del comentario en Twitter de David Bisbal, que ya ni me acuerdo... Bueno, sí, el de Egipto este. Pues esta semana pasada, bueno, o esta semana, ha vuelto a hacer... Un gran comentario. Vamos a ver. ¿Qué pasa, Miguel? Una gran perla de David Bisbal en 3, 2, 1. Empezamos. Dice David Bisbal a través del Twitter: ¿habéis visto esa mujer que se ha intentado suicidar tirándose desde un piso 23 en Buenos Aires? Joder, esto qué mal queda, ¿no? Se ha tirado. Bueno, la ha salvado un taxi, madre mía. Así dice el Twitter de Bisbal. Entonces una señora que... O una chica, tampoco sé. ¿Yo lo que dice la chica? Sí, léelo. Le responde la a David chica Bisbal. Dice, respondiéndole, le dice: hola, increíble, se tiró del Hotel Panamericano. Beso enorme. A lo que David Bisbal le responde a esta chica. Tal, cita su mensaje y seguidamente dice Bisbal: ¿qué? Puntos suspensivos, interrogantes. Y empieza Panamericano. Vale. Es que no tiene comentarios. Sí. Sensibilidad. La gracia del asunto está en que, a ver, el hotel desde el que se tiró esta la mujer. La gracia está en la tontería del Bisbal. Es que a quién se le ocurre. Esta decir mujer se tiró desde un hotel. A lo que una chica le dice que el hotel se llamaba Panamericano. Y Bisbal, con su gran cerebro, su. Gran... A lo mejor Operación Triunfo es algo encubierto para hacer operaciones en el cerebro y extraer partes del cerebro. Lobotomía cerebro abierta. Sí. Pues, no lo dudaría, porque hay algunos que salen de ahí muy mal parados, ¿eh? Claro. Bisbal asoció que el nombre del hotel con la canción esta y. Bueno. Es que el pobre, yo creo que no le da más. Yo creo que cuando se levanta va a un profesor de preescolar o algo para que le enseñe las vocales o algo. Hombre, así canta. Ay. Bueno, vamos a pasar. Lo siguiente tema, sección rebujito. Por cierto, si a alguien le gusta Big Big Ball, no pasa nada. Sí que pasa, es tonto el pobre. Joder, no insultes a la audiencia. Hostia. Vamos a ver, no pasa nada. No, ni a la audiencia ni a Big Big Ball. Es gracioso y ya está, hombre. Especial. Solo que aquí... castiguito de Dios que te ha dado un golpe, te ha dado calambre, ¿qué ha pasado? Que se le ha caído el dedo, justo cuando ha dicho que es tonto, ¿no? Pues castigo de Alá o de Buda Bipa. O de... A partir de hoy... O de Bob Esponja, ya que estamos. El nombre de David Bisbal está gafado en la radio. Está, sí, cada... Dice David Bisbal Digamos el Rizos. A él le vamos a llamar el Rizos. Sí, queda mejor. Rebujitos de oro. Y bueno, la siguiente sección, rebujitos, una novedad. Ya la comentamos la semana pasada que la meteríamos. Pues aquí está dentro. Vamos La sección rebujitos se llama Actualidad para niños. Y bueno, ya lo comentamos sobre qué iba. Así que, señor Miguel y medio, coméntanos de qué va esta sección. Pues no lo sé ni yo. Vale, cojonudo. Bueno, pues vamos a hablar sobre la radio. Y tenemos aquí a unos chavales, unos niños. Los tenemos aquí. 3-4 años, como mucho, ¿no? 3 pequeños soles los de sabiduría. Justo y necesario para saber hablar y de ahí que no pasa. La edad mental de David Bisbal. Que no digas David Bisbal, que está agafado. Es verdad, es límite. Así que tenemos aquí a los niños. Los niños se llaman... El primero es Alfonsito. Alfonsico se llama uno. El otro Alvarito. El otro Adriancito. Y el otro Miguelito. Y van a decirnos sobre la radio. Qué original los nombres. Hola. Hola, yo soy alguno de los que habéis dicho, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Qué? ¿Y qué vamos a hablar hoy? ¿Cuento un chiste? ¿Habéis visto alguna de la Virgen? ¿La Virgen quién es? No, pero ¿de qué vamos a hablar hoy? La radio. ¿De la radio? La radio. La radio. ¿La radio es eso que tienen las ruedas, no? De no. La bici. Es una cosa que así como un palo... Y que va de la rueda para adentro. Sí, sí, pero... Abadito, ¿qué te pasa? ¿Que estás cambiando la voz? Sí, sí. Estamos la radio es por donde la gente habla. ¿Y qué dicen? Joder. La gente, ¿pero qué gente? ¿Por gente? Porque todo el mundo no habla de la radio. Pues sí. No. Pues sí. Pues no. Pues sí. Pues no hay que callar. Que habla en la radio. ¿Qué? Que mi papá habla en la radio. Y es mejor que el tuyo. Pero el mío es que... no. No, en realidad la radio es una cosa que va por una onda que se llama marciana. ¿Marciana? ¿Cómo sí, este? Sí, lo que pasa es que hay una radio que no va con una marciana. Sí. Es una que va por internet. Por moscas. ¿Y esta en la que estamos cuál es? Esta es un poco marciana, pero no va por una marciana. ¿Y qué internet? Internet es una cosa que tú lo pones y ves dibujo animado y también y puedes jugar y también no sé fugar. No somos niños, los niños no hacemos eso. Bueno, yo una vez sí que lo así. Bueno, y entonces es la onda marciana, eso. La radio y la onda marciana. Y la cosa de la cosa. La cosa, sí. ¿Y quién habla por la radio? Y habla por la radio, pues la gente es muy importante. ¿Y por qué hablas tú? Porque yo soy muy importante. Y claro, me ha dicho mi papá, ponte ahí que tú eres muy importante. Que tú pasto vales. Sí. No sé qué quieres. Yo es que soy... Pero eres profesional. Yo soy muy mayor y por eso estoy en la radio. Claro, tú ya tienes pelo en los sobacos, seguro. Seguro. Y en otra parte. Estoy en primaria ya. Es primaria. En primaria. Sí. Mi primo de primaria dice que hace cosas. Sí. ¿Qué cosas? Pues tiene un duende. ¿Un duende? Y dice que queme cosas. Se llama Ralph. ¿Sí? ¿Es duende de la radio? Sí. ¿O no es duende de la radio? No es ese, ¿no? Hay un duende en la radio. Es sí, duende sí. De la radio. Lo han traído los marcianos. Hace cosas. Lo de las ondas marcianas. Ondas marcianas, sí. Claro, por eso, y había gente. Yo el otro día oí a Dios hablar por la radio. ¿A Dios? Sí, me puse un programa de Prímete y como Dios es el más importante de todo, estaba allí en el Prímete y decía, ¡oh! Así cosas muy serias. Eso no era la radio, era el programa de economía de la televisión. No, sí, era sí, que sí, sí que en lo sé. Prímete sí. Tuvimos a Dios. Sí. Oye, Miguelito, ¿te parece mucho a tu padre hablando? Ya lo sé, es que no sé. Miguelito. Bueno, niños, ya habéis hablado suficiente. Podéis iros a jugar a abajo, a la biblioteca, a leer libros de... A la Wish. ¿Wish? ¿A Wish? Ahora viene otra pregunta, vale. ¿Quién es la Wish? La Wii. Es aparato que juegan los chiquillos. Yo no me quedo ahí. Yo no me quedo ahí. Venga, niño, pues niño, vete a tu casa ya, por no favor. No me quedo ahí. ¡No! Te voy a comprar una bolsa de chucho. niño este que no se quería ir. ¿Pero qué le has hecho, Alfonso? Nada, no pasa nada. Eso es maltrato, ¿eh? Nada, no pasa nada, no os preocupéis. Ya está. Vale, ya está controlado, ¿no? Qué paranoia. Bueno, pues ha quedado muy claro lo que es la radio gracias a los niños que hemos tenido aquí hoy. Yo cada día tengo menos dudas sobre la radio. Y fíjate, bueno, que a mí me han quedado dudas aún, ¿eh? A mí no. A está ver, todo resuelto. Con ET está todo resuelto. Ondas marcianas, ondas marcianas. Ya está. Magia. Bueno, vamos a hacer un, vamos a escuchar. Por cierto, nos aconsejan, cerrando un poco esta sección nueva de Rebujito de actualidad para niños, que tengamos cuidado, que la ley del menor está muy así, que no le peguemos. Quiero dejar claro que no estamos pegando a nadie, que era una broma, que aquí no había ningún niño en ningún momento y que está haciendo el chorra y que nunca se nos ocurriría hacer esas cosas. Por supuesto. Así que cerrando el tema ya, vamos a escuchar el siguiente tema. Es Todos ahorcados. Sí, Todos ahorcados mueren empalmados de Siniestro Total. Así que vamos a escucharla. Bueno, pues aquí... ¡Hostia! ¿Qué ha sido ¿Qué eso? Es esto? Bueno, pasemos a escuchar... Era como, no habéis entrado y venía el demonio a llevaros al infierno por no haber entrado en el momento justo de que acabara la canción. Bueno, pues vamos al noticiero. Pero... Antes... Entre la ráfaga. Entre la ráfaga. Sí, estaba haciendo tiempo. Allá vamos, noticiero dentro. Mierda. Ahora sí. Todos a la vez. El noticiero. La primera noticia es una promoción de cuchillos en un banco le sirve a un ladrón para atracarlo. Así, por la buena. Sí, me das el cuchillo y yo te atraco de toda la vida. ¿No lo has hecho tú nunca? Claro. Entonces, joder, ¿quién no? Yo lo hice, pero me corté. Lo cogiste por el lado que no, era, ¿no? Me lo dio equivocado y me corté. Si es que... Te lo dio el banquero, ¿no? Te dijo, toma, esto es para que nos atraques. Bueno, vamos para allá. El atracador de una sucursal bancaria madrileña que hoy se llevó 11.000 euros. Hoy, ¿eh? Hoy. ¿Hoy? Hoy. Hoy. ¿En aquel día? Ahora mismo. Esto... ¿Hace cuánto? ¿Qué hora es? Pues son dos, pues. Yo qué sé, pero ha sido hoy. Bueno, de ser detenido junto a un compinche. Amenazó al cajero con un cuchillo que tomó de un expositor dedicado a una promoción de la entidad financiera. Eso. Ya está. Ya está, pues, no hay más. La palabra que define a este hombre es, no es no, hombre. No, hombre no, es inteligente. Tú ves el cuchillo y lo coges. Claro. También es que la gente de los bancos que por las buenas te deje los cuchillos ahí, no sé, es un poco no, incita. Eso me recuerda, me he recordado ahora que había una promoción en Estados Unidos, como no, de que se abrías una cuenta y te regalaban la pistola. Ah. ¿Eso va en serio? Sí, Y atracaron el mismo banco con el regalo. O sea, me imagino, hola, vengo a abrir una cuenta, tal. Sí, y aquí tiene su pistola. Aquí tiene su calibre 45, tome. Y había varias para elegir pistolas y todo. Ah, cojones. Se van a elegir. Eso es, pero ¿cómo va a ser eso? Bueno, es americano. No hay que pensárselo. Pues es americano. Tiene un derecho constitucional. Seguimos con americanos, con Estados Unidos. ¡Papá de americano! Ay, bueno, seguimos con ladrones. Ladrones retards, un poco. Detienen a un ladrón que se dejó cargando el móvil en la escena del crimen. Eso es un taco, pero... Tú vas a robar, entras a robar al banco, te tomas tu tiempo, dejas el móvil cargando para luego salir, te llame el tío que te va a recoger. ¿Es en un banco? No, es en otro sitio. Un hombre ha sido detenido en Maryland, en Estados Unidos, después de que la policía descubriera su teléfono móvil cargándose en la escena de un robo. Según relata la publicación, el hijo del propietario encontró al intruso en el local y este asustado salió por la ventana, pero se dejó en el lugar del crimen el teléfono móvil. El tipo, que se llama Cody Wilkins, Wilkinson 4, de 25 años, ha sido detenido y acusado de robo. Hombre, para no ser acusado. Hombre, eso no es de robo, eso hay que llevarlo a un psiquiátrico o a una escuela preescolar. En fin. Pasamos a la siguiente. Pues esta es un poco esto celestial. Es con música de iglesia, por favor. La gana de sacar aplicaciones chorra para los teléfonos. Sí. Hoy día. Una aplicación del iPhone permitirá confesarse. Atención. Padre, que he llamado una el nombre de la El nombre de la aplicación es Confession, a Roman Catholic App. Confesión, una aplicación católica romana. Versión 1.0. Funciona tanto para el iPhone como para el iPod. iPod Touch. Y según sus creadores, está diseñado por católicos que frecuentan el sacramento de la confesión y madre mía, y pensada para que la gente vuelva a arrepentirse de sus pecados y pague la penitencia correspondiente. Esto me lo imagino yo, en plan, a las Fionas. Le sale. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Alfonso tiene un iPod. Bájate la aplicación. Es verdad que la probamos en directo aquí y nos confesamos. Es que hemos pecado, hacemos radio. Es que yo ya lo he hecho. Ah, la tienes. Pero no me reventó. Ha petado, ¿no? De todo lo que has dicho, ha petado. El Vaticano no me lo convalida. Ha salido una noticia hoy diciendo que no es. Que o te confiesa en vivo y en directo o que no. Claro, el esto cura sería así. Tendrá que marujearte a ver qué has hecho. No, la cosa sería, das a la aplicación, padre, que he llamado una línea erótica. Y la máquina. Pásame el número. Y la penitencia sería, pues cuando, paga 2 euros. Dices, he matado. Y automáticamente que llamen a la policía. Claro. Bueno, y la última noticia de hoy. Olvida dónde aparcó el coche y lo encuentra 3 años después. Tú vas a comprar al carré X, sitio X. Lo mejor es que estuviese, imagínate que no haya sido en un centro comercial, sino por su casa. Y luego estaba en la calle al lado. O nada más salir en la puerta. La cosa, el tipo llamado Gerald Sanctuary, Geraldo Santuario en español. Muy cristiano. No, perdona. Gerald Santuary, aquí y en la China popular. Geraldo Santuario, un saludo. Igual que a Kurt el Polvo. Kurt el Polvo, siempre saludaremos a este hombre. Este es una filial de la radio. Bueno, Gerald, un anciano de 80 años, dejó aparcado su coche en un aparcamiento en mayo del 2008. Para hacer la compra, pues lo típico, vas a hacer la compra, aparcas, te metes, coges tu carrico, compras bollos, cosas así. Pañales. La comida, hombre, para un hijo de 80 años. Pañales. Y ya no volví a recordar dónde había dejado estacionado el vehículo. Le entró un ataque de demencia. Por cosas de la vida, 3 años después lo ha encontrado. Pues, si es la misma que leí yo, el segurata de allí del centro comercial cayó al cabo de 3 años. Que ese coche no se había movido de ahí. Exactamente. Y llamaron a la policía, ya se pusieron en contacto y se lo devolvieron. De todas formas, estaba pensando yo, esta noticia puede traer debate, ¿eh? Para un próximo debate, en plan, ¿hasta qué edad se debería dejar conducir a la gente? No edad, sino también otras cosas. No, sí, edad, hay gente porque que está muy bien con X años y gente que con los mismos años ya, no. Pero hay que mirar, porque claro, te vas haciendo viejo y Que sí, que pierdes reflejos. Tus capacidades se pierden. Había que evaluar. O igual conducir por ciudad y tal, sí, pero no salir fuera a más velocidad. No, un test de estos para mentales. Bueno, los un psicotécnico. Los psicotécnicos, que eso se lo pasa cada uno por el forro de sí, que es verdad, sea. Porque yo he hecho de autoescuela los psicotécnicos que te hacen y son de chorra. Que. O sea, te dan el psicotécnico. Venga, vamos a pasar gente. ¿Vienes? ¿Cuánto? 30 euros. Ale, toma tu psicotécnico a prueba. Hombre, ¿cuánto? ¿30? Pruebas. Hombre, la prueba de, es tonta, son tontas. Yo ¿eh? Creo que algunos ni los harán. Yo creo que ni los harán. Sí, sí que los hacen. Bueno, al menos sí hace los hacen, dos años cuando yo lo hice, los hacen. Sí que los hacen. Y es desesperante, las bolitas con el pito. Dios, qué desesperación. ¿Y te lo aprobaron? Sí. ¿Cuántos fallos? No, no sé. Yo perdiste la cuenta. Sí. Bueno, bueno. Pues ya está, ¿no? No, aún no, hombre. Vamos a comentar. Ay, señor. El tema. Nadie entra a la web, lo sabemos, pero la vamos a decir. Yo exprímete, entro. Yo también. Exprímete.foroactivo.com. Y, novedad novedosa. Haga la redundancia. Estoy haciendo la nueva versión de la web, que no va a ser un foro, va a ser una página web. Y ya la veréis, ya la anunciaremos. De momento está en trabajo, no voy a decir fecha, porque no va a estar para cuando diga. Porque este hombre... Mira, como un máximo 4 años. La perrería, y entonces... No, si a lo mejor la hago, pero... A lo mejor. A lo mejor. O sea, la hago en el tiempo que diga, pero yo prefiero no decir nada y cuando esté lo digo. Y ya que esté curra. Mira, le damos un tiempo de 4 años. Tampoco nos pasemos, joder. Hay mucha perrería, bueno, ¿eh? No, hombre. Lo dicho, la sí, nueva bueno, web que estará lista. 20, Facebook y Twitter. En efecto. Que yo me he hecho un Twitter ahora. ¿Sí? Yo no sé usarlo. No sé usarlo tampoco, pero bueno. Bueno, ya algún día hacemos un taller, no os preocupéis, que es muy sencillo. He conseguido ponerme una foto. Ya te follow. Yo tengo el huevito este que sale. Yo me puse una foto. El huevo por defecto. El huevo ese que sale. Bueno, hablaremos un día de Twitter. Ya que hablamos tanto de Twitter, podríamos dedicar un día a la sección rebujito a Twitter, algo así, en plan... No sé. No. Como sabes manejarlo. No. Explicación. Twitter para tontos. Ya viene para el rizos. Eso para mí es avanzado. No, ya viene la explicación para el rizos. Él ya sabe usarlo muy bien y ya lo ha demostrado. Sí, sí, bueno, la verdad. Bueno, pues lo dicho. ¿Qué nos queda? ¿Nos queda algo? Una última canción. Sí. Y que tengo está. Hambre. ¿Qué? Tengo hambre. Vale. Tengo X, tengo mocos. Esa canción. Tengo mierda, tengo mocos, tengo mierda, tengo mocos. ¿Y quieres tapete? No, ¿cómo era? Tapete. Si quieres te doy unos pocos. Si te apetece te doy unos pocos. ¡Uah! ¡Uah! Te voy a traer la canción. Cuando vuelva, que vuelvo a la semana que viene, no, a la otra, el día 24 volveré y traeré esa canción. Acuérdate de tus palabras. Sí, sí, sí, la las tenemos grabadas, ¿eh? La voy a traer. No se entiende mucho, la verdad, pero sí que se entiende, o sea... No es... Si no, si hace falta, digo yo la letra. Pausamos la canción, bajamos... No, la digo antes o la digo después y ponemos la música. O luego la cantamos nosotros. Lo que haga falta. Luego la cantamos nosotros. ¿No tenías que traer una canción para cantar? ¿Qué canción va? Ah, no, pero eso era una sección que está planeada, pero ya será. Un rebujito, ¿no? Sí, de estas cosas locas. ¿Ahora qué canción viene? Pues ahora viene la que nos presenta Alfonso, de Miguel Campello, el chatarrero. Pero coméntanos, Alfonso. Bueno, es el cantante del bicho, de aquí de al lado de Elche, de Las Vallas, creo que vivía el chico. Y se fue a Madrid, montaron entre varias gente de aquí de Alicante el grupo de flamenco rock El Bicho, y hace poco decidieron hacer un par de proyectos en solitario, bueno, cada uno su proyecto en solitario, y ya tenemos un avance de lo que va a ser el del cantante Miguel Campello, que se llama Chatarrero. Y ahí está esta canción. Camino a ningún lugar, recojo cosas del suelo, ya hay tantas cosas tiran, yo recojo lo que puedo. Ya anda y coge tú lo tuyo, que aquí hay mucho jaleo. Cosillas de algún lugar, no me hacen falta los suelos y muchas paredes, en muy pocos sitios ya hay tantos caminos, yo no los encuentro. Hay tantos lugares como espacio va creando el tiempo. Hay muchas paredes y en un poco sitio, ya hay tantos caminos, yo no los encuentro. Y hay tantos lugares como espacio va creando el tiempo. Yo no me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada. Yo no me arrepiento. Bastante, ya ha estado la noche y estoy cansado de soñar, de encontrar y perder un camino que no me lleva. No estamos solos. Bueno, pues con esta canción del señor Miguel Campello nos despedimos, pues ya está por hoy. Un programa cortito, pero a lo que vamos. Bueno, cortito relativamente, ¿eh? Una hora hemos estado aquí hablando. Bueno, para lo que solemos decir de va a durar todo poco y luego nos tiramos hora y media, ha estado bien. Ha estado bien, sí. Bueno, pues nada, Miguel, ¿cuándo nos vemos? ¿En dos semanas? Sí, el día 24 ya estaré por estos lados. Muy bien, pues nos vemos entonces. Hasta luego. Adiós. Adiós.